que esto cada vez se pone mejor. A través del WhatsApp pueden reportarse 310-210-7481. Carlos Cerna al aire. Desde que el día en que te vi, soy yo. Y que solo vive soñando. Tú también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, papá. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y te nota. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey, DJ, tócale la música que me gusta. Una para que se mueve y se luce. Baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey, DJ, tócale la música que me gusta. Una para que se mueve y se luce. Baile conmigo, solo conmigo. Hey. Y nos vamos enamorando. Tu cuerpo me va seduciendo. Que el día la repito otra vez. Nosotros, feliz cumple para todos los que estén en este día cumpliendo años. Un abrazo y un beso. Cuando otra me habla, se pone sola.

mía, mía. Hoy te voy a poner la cocolía, mamá mía. Por este con tanta fatería. Matra, matra. Tan, tan chulería. Matra, matra. Si quieres son de los dos tontos, yo supongo que esa yegua está buscando un tonto. Esto fue una quita tu tonto. No le usa la que soy, ya tiene hondo. Tira de flecha, flecha, si se engancha. Con acetona se quita la mancha. Mami, te noto, guía de pancha. Cuido con la avalancha, yo siempre salgo por la puerta. Anida, barra la barrera con el escobillo. Manda foto de su guaro en las tandas de la mega. Eso está bien, hay que disfrutar del fin de semana, del weekend, eso sí, cuidándose como siempre. Dame tu cosita. Cuando, cuando, cuando es. aceptarles que no soy mucho de tomar. O sea, cuando voy a rumbear, tomo, pero prefiero estar bailando en la pista, moviendo el bote, no quedándome sentada tomando. No, no soy como de ir a un bar y tomar algo. Soy más de ir a bailar y gozarme el baile, obviamente. Y con las andas de la mega, eso es lo que estoy haciendo en la cabina. Solo, pero lo estoy haciendo, que es lo importante. Mientras ustedes están en sus casas, en la finca, que donde la prima, que donde el primo, bueno, pues a disfrutarse de estas tandas del weekend. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame cuerpo, mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, huh? Put me in the mix, huh? Put me in the mix. I'ma put you in the mix. Next day. Y su cuerpo de sirena. una sonrisa. No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza. Yo, Walidandi. ¿Quién dijo que la felicidad no se descarga? Marica, ¿en serio? Descárgala como La Mega Oficial. Haremos que sea una parte favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? Te lo demostramos. Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. Ay, listo, La Mega Oficial. Descárgala, La Mega Oficial. Ojo a esto. Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. Play Store y App Store. Bueno, este sonido es el beat del descontrol, es el beat del reggaetón, es el beat que nos indica que ya estamos iniciando un momento más de tandas con Carlos Serna, así que ustedes vayan preparándose qué canciones quieren que vaya metiendo Serna en estas tandas, háganlo a través de Mega WhatsApp 310-210-7481, la fiesta. Te conocí en primavera. Se prende la mega. Verano eterno me enamoré. Si hacen bulla, háganlo saber por WhatsApp. Y ese despedido en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre ti y yo quién ganaría? Mi incondición enamorado locamente de una chica que hay extraña. Seamos ricos, que no todos seamos millonarios, pero lo importante es que tenemos la actitud y las ganas suficientes de tumbar el piso y darle hasta el otro día con las tandas de la mega. Con toda, oyentes. Muy auténtica. una noche mágica, oye, que ya siento la química, de tu pie soy fanático, yo quiero caminar para el tráfico, porque paso el Atlántico, hoy me siento más romántico. Acércate que quiero decirte algo, baby. Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow. Hey, solo presta atención, vuela conmigo el dembow. Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby. Tú tienes algo que me atrapa. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo. Y obviamente tu mirada en que tu confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y disculpame la musa, pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento. Esperando el tiempo, una vueltica y una sonrisita que divino tu flow. Y un beso que te recuerde este momento. Esperando el tiempo, una vueltica, girl. Enséñame esa sonrisita, baby. You Babylon, girl, up to the fun, fun, girl, to the fun, fun, girl. I want you to move on your place. Come for the kiss. We both put this up, baby. Baila, báilame lentico, wey. Move, a ti todo rico, wey. Báilame lentico, wey. Báilame lentico, a ti despacito, wow, wow. Oh, baby, no, oh, baby, no, oh. Tú tienes algo que me atrapó, baby. Ese cuerpo que me trajo, wey. Discúlpame, la puso. Pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento. Hablando el tiempo, una vueltica y una sonrisita. Me encanta este sonido del dembow. Me imagino bailando suave, despacio, con ella, apretaditos y, ¿por qué no?, haciendo un poquito de locuras. ¿Aguanta o no? Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora lo puro y sin disimulo, dominando la pena de los pies. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, eres otro consejo de también. Ahora para ella los días son grises, porque esos mañanas no son felices. Eran besos, ahora son cicatrices. Esta soltera y pa' la calle es así, yo te coja. Te monto en la Mercedes roja. Oye, que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Quítate tú lo malo, te despele la maleta. Hace tiempo que se olvidó que tú. No quiero financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda, que tu culpa es cierto peti. Y esa barriguita con más cuadrito que me dijo you look. Mañana desayunamos Fruity Loop. Yo voy a darte, que eso lo sabes tú. Entramos en esto, pero no para la luz. Que yo voy a castigarte por tu mala actitud. Ay, suere. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena de pie. Cuando el DJ pone la música,